pequeño, alguien le supo decir que había una princesa que no tenía dueño. Ella camina juguetona bajo un lucero. Cuentan que todos los muchachos pelean su risa. Dice que no ha encontrado a nadie que sea sincero. Tiene miedo de enamorarse siendo tan niña. Comprende y se irá directo al corazón. Cada verso que el poeta le cante, soñará con quien irá a soñar. Son sus sueños y solo ella sabe. Alzar el vuelo.